libro de Colosenses, el capítulo 2, versículos 16. Y vamos a leer hasta el final y el comienzo del siguiente capítulo, hasta el versículo 4. Colosenses 2, 16 dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo venga, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pueden sentarse. En esta mañana seguimos el tema de la vida cristocéntrica. Hoy día hablamos sobre la superioridad de la vida cristocéntrica. Recuerden que la semana pasada hablamos de cómo es ese hecho de que estamos unidos en Cristo inseparablemente con Él, y que esa unión implica que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Él. Como San Pablo dijo en Gálatas 2:20, dice: ya no vivo yo. Bueno, es el hecho de que Él en su vida natural ya no vive Él para sí mismo, sino Cristo vive en mí. Esa es una vida cristocéntrica. Toda nuestra vida gira alrededor de Él. Todo lo que somos, lo que hacemos, gira alrededor de Cristo y no de lo nuestro. Él es el Señor de nuestras vidas. Y nuestra vida es superior a cualquier otra vida. Es superior a una vida centrada en uno mismo, centrada en nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros logros, nuestras expectativas. Es una vida superior a una vida centrada en la religión, que demanda que las personas vivan según esas reglas. Es superior a la vida centrada a una cultura que cambia de acuerdo a cómo el príncipe de este mundo está llevando a esta cultura. Es superior a una vida que vive enfocada en lo temporal de este mundo. Es la vida cristocéntrica. Es superior a todo. Es lo que habla Pablo en este pasaje y nos enseña que en Cristo tenemos esta verdadera realidad con R mayúscula. Tenemos una nueva vida en la cual nosotros ya hemos muerto a las cosas temporales de este mundo. Es una vida que está enfocada en complacer y vivir para Cristo. Es una vida que está escondida en Cristo, está reservada, está guardada en Él, y que no ha llegado a su potencial completo, pero llegará cuando Cristo venga. Y recordemos un poquito de lo que ha estado hablando Pablo en este libro. Ha advertido a los colosenses sobre las filosofías vanas, basadas en tradiciones de hombres y no en Cristo. Lo dijo eso en el versículo 8, en este mismo capítulo. Es Cristo, dice Pablo, en quien habita toda la plenitud de Dios, y estamos completos en Él. No hay más que nosotros necesitamos aparte de eso. En estos siguientes versículos, Pablo explica con más detalle cómo son estas enseñanzas falsas y cómo no nos ayudan a nosotros en nuestra vida espiritual. Y note que Pablo comienza diciendo "por tanto" en el versículo 16, que conecta con lo que ya estaba hablando sobre vivir en Cristo. Esta es la razón por la cual ellos deben rehusar la enseñanza de estos falsos maestros. Deben entender cómo la vida cristocéntrica es superior a todo ello. Así es que hablemos cómo es que esta vida superior, esta vida en Cristo es superior a la vida que ofrece la religión y también estos falsos maestros. En primer lugar, la vida cristocéntrica es superior a las enseñanzas falsas. Es lo que enseña Pablo en estos versículos, del versículo 16 al 23. Primero comienza hablando sobre las reglas que son sombra comparado con la realidad que tenemos en Cristo. Versículos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo está diciéndoles que nadie debe de condenarnos por no seguir las reglas, estas reglas religiosas. Estos maestros aparentemente eran creyentes, pero estaban enseñando que era necesario abstenerse de cierta comida o de ciertas bebidas para ser más espiritual o aceptables ante Dios. Y además observaban ciertos días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todos esos días sagrados. Ahora, no sabemos exactamente qué era lo que estaban celebrando o qué era lo que estaban indicando. Era una mezcla tanto judaica como cosas ascéticas también que ellos estaban llevando a cabo. Pero ellos estaban enseñando que estas cosas eran necesarias para adquirir un nivel espiritual más alto. Y no solamente eso, sino que estaban juzgando a las personas que no practicaban estas reglas. Y Pablo le dice que ellos, los creyentes, no deben permitir que esto suceda. Es más, hay toda una enseñanza sobre estas cosas en el libro de Romanos, el capítulo 14, y en 1 Corintios 8. Pablo ya ha hablado sobre estos temas anteriormente, lo cual habla sobre la libertad que tenemos en Cristo. Y nadie debe de juzgarnos basados en estas cosas. Es claramente lo que dice Pablo, que la realidad que ahora tenemos en Cristo es mucho mejor, es superior que seguir estas reglas. Vean el versículo que estamos leyendo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esa palabra cuerpo es un poco engañosa, porque la idea es que Cristo es la esencia, Cristo es la realidad. Es las demás cosas, dice, estas cosas que ustedes están siguiendo, estas reglas son sombra de la realidad. Y es muy interesante porque Pablo está usando conceptos griegos, como en la idea de Platón que enseñaba sobre lo que eran sombras y era realidad. Y Pablo dice, estas cosas son sombra, estas fiestas, estos días, estas son sombra, esta no es la realidad es Cristo, dice, Él es el que ha cumplido todo. Y es más, hay muchas de estas sombras en el Antiguo Testamento. En Hebreos 10, Pablo escribió este libro, eso es lo que creo, pero en Hebreos 10:1 encontramos esto, dice que hay cosas en la ley que eran sombras, eran figuras de lo que había de venir, pero ahora que Cristo vino, ya está completo. Y Pablo está diciendo que en Él, en Cristo, estamos completos. Todas las demás cosas son sombra de lo que había de venir. Y como creyentes debemos entender que estamos completos en Cristo y no estamos atados a un régimen de reglas para ser aceptados de Dios aún más. Esto no es correcto. En segundo lugar, la vida cristocéntrica es superior al ascetismo y experiencia religiosa. Versículos 18 y 19. No solamente no debemos dejarnos juzgar por reglas religiosas, pero también Pablo es muy interesante. Dice, nadie os prive de vuestro premio. La idea es como de un juez aquí. Un juez que en una competencia de deportes descalificaba a alguien. Y lo descalificaba injustamente. Y Pablo dice, tengan cuidado de que nadie les descalifique injustamente condenarnos. Esa es la idea. Porque no están siguiendo estas ideas ascéticas de espiritualidad que lleva a una falsa humildad. Vea lo que dice en el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Eso es lo que estamos hablando. Nadie os juzgue afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Un versículo que a veces dice, bueno, ¿qué significa eso? Está diciendo es esto, que estos falsos maestros estaban promoviendo adoración a los ángeles, a ciertos ángeles, y buscaban estas experiencias religiosas, lo que es el ascetismo, buscar una experiencia superior, un éxtasis espiritual que les llevara más allá de lo físico y pudieran ellos lograr esa espiritualidad. Y lo estaban haciendo a través de la adoración. Pero Pablo dice, este tipo de experiencias, este tipo de adoración, está llevándoles, primero dice, a una humildad falsa. Vea lo que dice, afectando humildad. La idea ahí es que estas personas tenían una humildad falsa. Aparentemente ellos lo estaban haciendo y pensaban, lo estaban haciendo humildemente. No, le estaban, era una humildad falsa. Segundo, también dice que están vanamente hinchados. Quiere decir que eran orgullosos, estaban jactando de esas experiencias, de esas visiones, y se habían hinchado, se habían inflado con estas experiencias, con ese aire de superioridad. Y Pablo dice, no, estas personas son orgullosas. Eso no es muy disimilar hoy día, ¿cierto? Encontramos personas que dicen, a mí Dios me habló, o tuve esta visión, o tuve este sueño. ¿Sabe qué? Muchas veces es eso, es que estamos hinchados con ese orgullo y queremos pretender que nosotros somos más espirituales. Pablo dice, eso no es correcto. Y tercero, vea lo que dice Pablo. Dice que esto provenía de sus mentes carnales. Estos líderes tenían estas mentes carnales, esas mentes humanas motivados por sus deseos pecaminosos. Imagínense eso. Pensando de que ellos eran más espirituales, lo opuesto estaba sucediendo. Eran orgullosos, estaban vanamente hinchados y estaban motivados por sus propios deseos pecaminosos. La realidad de ellos, dice Pablo, es que están desconectados de la cabeza que es Cristo. Vea el versículo 19. Y así corrige esto Pablo. Dice, mire, dice, Cristo es la cabeza del cuerpo. Por esta razón, estas personas que están haciendo estas cosas y ustedes que están siguiéndoles a ellos, Pablo dice, están en esta situación. Dice, no haciéndose de la cabeza, no están conectados a la cabeza. Se habían desconectado de Cristo, buscando todas estas experiencias, se habían desconectado de quién era la cabeza. Y Pablo dice, mire, Cristo es la cabeza. Y ya lo había dicho en el versículo 10, en este mismo capítulo, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Y en el capítulo 1, versículo 18, dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la autoridad máxima, y estando unidos a Él, tenemos todo. Nosotros, su cuerpo, estamos unidos a Él. Y Pablo dice, es en la cabeza que nos nutrimos, es en que crecemos. Estamos unidos como iglesia espiritualmente a la cabeza, la cual nos está nutriendo y nos está ayudando a crecer. Las experiencias religiosas, místicas y reglas no nos pueden dar el crecimiento espiritual. El crecimiento lo da Dios cuando estamos unidos en Cristo. Y como ya hemos hablado antes, este crecimiento nos lleva a la madurez espiritual. Pensar que tú puedes crecer espiritualmente sin Cristo es equivocado. No puedes crecer sin Cristo. Vivir la vida cristiana con tus propios esfuerzos no es posible. Si no estás conectado a Cristo, no vas a producir nada. Solo va a producir, recuerda, lo que ellos estaban produciendo: falsa humildad, orgullo y una vida controlada por tus deseos pecaminosos. Tú no eres la cabeza tampoco, y no puedes nutrirte a ti mismo. Vivir desconectado de Cristo crea una brecha en lo que nosotros realmente creemos y lo que somos, si estamos desconectados de Cristo. Si vienes el domingo y vienes a la iglesia y sales del servicio y dices, pastor, buen sermón, y eso es todo lo que produce, no estás conectado a la cabeza. Parte de lo que queremos que entiendas es que debes de estar unido a Cristo y debes de estar creciendo en Cristo, porque Él es el único que puede darte esa vida, puede nutrirte, puede llevarte al crecimiento espiritual. Y de eso es lo que hemos estado hablando en este libro de Colosenses. Es nuestra unión con Cristo. Y además, eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de discipulado. Queremos ayudarte a conectarte a Cristo para seguir creciendo en Él. Además, debes de entender que como cuerpo, dice Pablo, aquí estamos unidos. Lo que sucede es esto: cuando nosotros como creyentes estamos conectados a Cristo, estamos creciendo en Cristo, ¿qué sucede? También estamos unidos en Cristo. ¿Está claro eso? El resultado de eso es que estamos unidos también en Cristo, y produce esa unidad en la iglesia. Cuando las personas están desconectadas de Cristo, eso no produce unidad en la iglesia. Eso produce toda forma de carnalidad y toda forma de cosas que a veces ni queremos realmente saber, porque es una vergüenza para nosotros los creyentes. Pablo dice que la vida cristocéntrica es superior a estas experiencias religiosas y ascéticas. En tercer lugar, la vida cristocéntrica es superior a lo rudimentario de nuestra vida anterior. Versículos 20 a 23. En estos versículos, Pablo vuelve al hecho espiritual de que hemos muerto hemos sido sepultados y resucitados con Cristo, de cual ya habló en los versículos 12 y 13, pero aquí nos va a dar tres verdades acerca de cómo nos ayudan estas cosas a vivir la vida cristocéntrica. Tres cosas que ya son una realidad en nuestra vida, pero nos ayudan a crecer en Cristo, que es contrario a seguir los rudimentos de antes. En primer lugar, Pablo nos recuerda que hemos muerto en Cristo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Versículo 20. Dice, ya ustedes han visto eso, ya saben esto, que han muerto en Cristo. Ahora deben de entender que sus vidas ya no siguen lo rudimentario de este mundo. Es más, en 1 Pedro 1:18, Pedro nos dice que fue la sangre de Cristo, fue la muerte de Cristo la cual nos rescató de nuestra vida vana. Nuestra vida vana estaba siguiendo estos rudimentos elementales del mundo. En este caso, en el caso de ellos, eran las cosas espirituales que ellos creían, lo de cierta espiritualidad que tenían, que supuestamente vivían la vida de esa manera. Esos eran los rudimentos que ellos seguían. Para nosotros pueden ser otras cosas, pueden ser cosas que antes hacíamos, que no tenían mucho sentido, nos dejábamos llevar. Quizás la superstición, quizás el creer otras cosas sobre el desarrollo personal. Pero Pablo dice que nosotros hemos muerto a estos rudimentos del mundo. Es inútil, dice Pablo, es innecesario. No nos aprovechen espiritualmente. Ve el versículo 20 también dice, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Ya murieron al mundo, a los principios elementales del mundo. Ahora ustedes, ¿por qué están viviendo de acuerdo a ese sistema? Es una pregunta retórica. Lo que está diciéndole Pablo es, no hay necesidad de someterse a esas reglas. ¿Por qué ustedes siguen viviendo como si fueran parte del sistema del mundo? Ya no lo son. Ya no son esclavos de ese sistema. Sin embargo, estos falsos maestros estaban enseñando esto y que debían de someterse a estas reglas para ser más espirituales. Esto era contrario a la realidad en Cristo. Ya no somos de este mundo y aunque vivimos en este mundo, no nos sometemos a los preceptos del mundo. Y quiero decirle, hoy día, en este mundo, el mundo tiene ciertos preceptos a los cuales quiere que nosotros nos sometamos. Quiere algunos ejemplos, y doy algunos ejemplos de lo que el mundo está diciendo, que todos debemos de seguir. Nos dice el mundo la siguiente regla, la familia moderna no es entre un hombre y una mujer solamente. Y eso es legal en los Estados Unidos. Puede ser entre personas del mismo sexo, y eso eventualmente sabe a qué va a llevar. A tres personas juntas, cuatro personas juntas y otra serie de cosas también inmorales. Pero el mundo está diciendo, estos son mis preceptos, sigue estos preceptos. El mundo también dice, tu preferencia sexual es un atributo inmutable. Esa es la primera vez que había escuchado esta semana, escuché ese término. Un atributo inmutable. ¿Sabe qué es un atributo inmutable? Una característica que no cambia, que ha estado ahí y que jamás cambia. Y sin embargo, las personas escogen cambiar de un sexo al otro. Pero el mundo está diciendo, eso es parte de lo quienes somos, en nuestra esencia. Y eso es una pauta que está diciendo el mundo. Ustedes deben de aceptar eso. Que si yo decido que yo soy hombre o mujer, ustedes deben de aceptarlo porque eso es algo intrínseco mío. Además, dice el mundo, tus derechos incluyen matar la vida de un bebé en el vientre, no importa si es desde la concepción o hasta los 9 meses, ese es tu derecho. Tú tienes el derecho de hacerlo. Tu prosperidad económica es algo que otros te deben, y especialmente si eres pobre, la gente tiene que proveer para ti. Además, dice el mundo, hay ciertas razas que son por naturaleza opresoras y deben de ser sometidas a la fuerza. Esos son los preceptos de este mundo, algunos de ellos. Hay muchos más. Y Pablo dice, ustedes ya no están siguiendo el sistema de este mundo. Ya han muerto. Ustedes no siguen esos preceptos. No nos sometemos a esto porque nuestro sometimiento es a Cristo. A Él seguimos. Ve al versículo 21. Dice también Pablo, no seguimos prohibiciones, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. Es posible que estas prohibiciones exageradas tenían que ver con la comida. ellos no deberían tomarla, no deberían ni siquiera acercarse, ni oler la comida, ni gustarla, ni aún tocarla. La idea es que era abstenerse de todas estas comidas porque eran, no les ayudaban en la vida espiritual. Hoy día hay cosas similares, ¿eh? ¿No es cierto? Hay ciertas dietas que prohíben, te prohíben casi todo. Ahí tenemos también a los vegetarianos que están, lo toman casi como una religión, el no comer ciertas cosas, esas prohibiciones. Pero note, la idea de estas personas era que esto era para ser más espirituales. Ahora, hoy día hay gente que cree estas cosas como una religión. Y a su vida, es lo que guía sus vidas. Y Pablo está diciendo, no, ustedes no siguen esas prohibiciones. Versículo 22 y 23, vea por qué dice Pablo que no es necesario esto. Porque las reglas son ineficaces para producir la transformación espiritual. Versículo 22 y 23, primero dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué no cambian estas reglas? ¿Por qué no te transforman estas reglas internamente? Pablo dice esto, primero es porque están derivadas de enseñanzas humanas. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Estas enseñanzas que estas personas estaban enseñando, la estaban enseñando como si fuera la verdad de Dios, pero no era la verdad de Dios. Estas son enseñanzas de hombre. ¿Quién más dijo estas cosas en el Nuevo Testamento? ¿Quién habló de personas que enseñaban sus tradiciones como mandamientos de Dios? ¿Quiénes? ¿Quién lo enseñó? Cristo Jesús en Marcos 7 y 7 y 8. Les acusa a los fariseos y les dice, ustedes hacen las tradiciones, los mandamientos de Dios y eso no es la verdad. ¿Y qué hacían ellos? Sus reglas eran los mandatos de Dios y así desobedecían la ley de Dios. Elevaban sus tradiciones al nivel de la verdad de Dios. Y ve, eso es conforme a las doctrinas de hombre, las enseñanzas humanas. Créeme, hoy día hay mucho de esto, mucho de enseñanzas humanas. Y algunas cosas son horrendas. En esta semana escuchaba que le preguntaban a uno de los contendientes para la presidencia, una mujer le preguntaba que si ella tenía dos hijas y una de sus hijas de 10 años era de transgénero. Ponga a pensar eso, una niña de 10 años. Y le dice, ¿qué me dice usted acerca de mi hija? ¿Cómo va a defender los derechos de las personas que son de transgénero? ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta básicamente fue es que si ella decide que ella se siente mejor diciendo que es de otro género, está bien, dijo él. Puede seguirlo haciendo y nadie debe discriminarle. Eso es lo que estamos escuchando hoy día. Cosas que es una barbaridad, ¿cierto? Ahora, piensa en esto. Pablo dice, este tipo de enseñanzas no liberan del pecado. Al contrario, ¿cierto? No transforman. Están atando a las personas más a su pecaminosidad. Y Pablo dice, ustedes no siguen estas normas que son conforme a las doctrinas y mandamientos de hombres. Están en contra de la verdad de Dios. Nosotros no las seguimos. Y Pablo dice que estas cosas son temporales, que van a cesar de ser. Versículo 22 dice, cosas que todas destruyen, se destruyen con el uso. Hay ciertas cosas como la comida, eso va a desaparecer, eso se destruye. Además, las reglas cambian. ¿Ustedes saben cuánto ha cambiado los Estados Unidos en los últimos 10 años? Bastante. Las cosas siguen cambiando cada vez más. Las reglas cambian, la comida cambia. Y Pablo dice, todas estas cosas no son permanentes y no valen la pena. Esto va a nuestros tiempos. Vivimos en un mundo donde todo cambia rápidamente. El consumismo nos dice de que debemos de gozar el momento y nada nos satisface. Los tipos de comida cambian rápido, las dietas cambian rápidamente y ninguna de ellas nos da lo que nos promete. ¿Qué nos promete? Una salud, una longevidad de vida y no nos da eso. Además, dice Pablo, ninguno de estos puede transformarte. Son incapaces de transformar espiritualmente. Versículo 23 dice, tales cosas, vea lo que dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Dice, estas cosas cosas tienen una reputación de que son algo que nos da sabiduría. Y es más, dice culto voluntario. La idea es que las personas que estaban practicando estas cosas, este tipo de adoración, lo hacían voluntariamente. Y dice, voluntariamente están haciendo estas cosas y supuestamente tienen una reputación de sabiduría. Y además, en una supuesta humildad, que Pablo dice es falsa humildad. Y además quieren someter duramente el cuerpo para llevar a cabo estas experiencias, estas dietas. Es más, estaban ayunando fuertemente también. Pablo dice, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Esa promesa que ofrecían estas reglas no les llevaba realmente a esa transformación espiritual. Porque la verdadera sabiduría no se encuentra ahí. Se encuentra en Cristo, en cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento espiritual de Dios. Esta gente estaba haciendo penitencias, entre comillas, religiosas que no tienen valor para cambiar tu pecaminosidad. Estos sacrificios, estas penitencias que quieren ellos hacer para matar esos deseos pecaminosos, no funcionan. ¿Sabes? Me hizo recordar a Martín Lutero, el gran reformador, porque esa es una de las cosas con las que él luchaba. Él sentía de que tenía pecado en su vida, sabía que debía de quitar ese pecado de su vida y no sabía cómo. Y hacía muchas penitencias. Y trataba, pero nada de sus penitencias le ayudaban a resolver su dilema interno de mi pecado me va a condenar. Y fue cuando fue a Roma y subió en esas escaleras que llevan a esa iglesia San Catarina, creo que era, y va subiendo de rodillas y Dios le llamó la atención el versículo de Habacuc, ¿se acuerdan que hemos leído el capítulo 2? El justo por la fe vivirá. Y en ese momento Dios abrió su corazón y dice, pero ¿qué estás haciendo? Nada te va a salvar. Estas penitencias no te van a dar la libertad que necesitas, solamente la fe en Cristo. Y Pablo está diciéndoles a los colosenses, ustedes están buscando estas experiencias para liberarles, ser más espirituales, dejar el pecado. Eso es lo contrario que está produciendo. El único que puede darles eso es Cristo. Y Pablo dice, es imposible que ustedes quieran transformarse a través de estas cosas. Recuerden, Pablo les ha dicho en el versículo 11 de este mismo capítulo que Cristo ya nos ha circuncidado del hombre viejo, del hombre pecaminoso, del hombre carnal. Y ahora tenemos el poder para vivir la vida para Él. Y ciertamente hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Eso es lo que vamos a seguir aprendiendo en este capítulo. Quiten estas cosas, hagan morir estas cosas que eran parte del hombre viejo, pero ahora vivan para Él. Pero Pablo dice que ya estamos en Cristo, no estamos atados a reglas humanas o religiosas que nos pretenden hacer más piadosos, mejores personas, o que supuestamente nos acercan más a Dios. Estas reglas de comer comidas o no comer comidas, o beber ciertas bebidas, guardar el sábado u otros días, adorar en forma enfocada en nosotros mismos, adorar a otras personas, adorar a seres espirituales, no transforman la vida espiritual porque son cosas externas. Al contrario, Pablo nos ha dicho que estas reglas nos desligan de la cabeza de Cristo. Como creyentes hemos muerto a este tipo de vida dominado por los principios elementales de este mundo. La iglesia de Cristo está unida a Él, deriva su vida de Él, vive por y para Él. La vida cristocéntrica es superior a cualquiera de estas reglas. Pero no solo debemos entender que la vida cristocéntrica es superior a las enseñanzas falsas y a este tipo de experiencias religiosas y a este tipo de cosas que decían los falsos maestros que deberían enfocarse. Pero en segundo lugar, la vida cristocéntrica es superior porque se enfoca en lo eterno. Versículos 1 al 4 del capítulo 3. Ya Pablo les ha hablado sobre el hecho espiritual que sucedió cuando se unieron a Cristo por la fe. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Y en esos primeros versículos de este capítulo, Pablo nos dice que si hemos resucitado con Él, vea lo que dice el versículo 1, si hemos resucitado con Él, hay ciertos mandatos que debemos cumplir constantemente, que son parte de nuestra vida en Cristo. Y porque hemos muerto con Él, dice Pablo en este en el versículo 3, hay un futuro también maravilloso que nos espera. Y es esto, o son estas las razones por las cuales la vida cristocéntrica es superior. Vamos a lo que dice en este primer versículo de este capítulo. Versículo 1 dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo. Ya saben eso ustedes. Claro, ustedes han resucitado con Cristo. Sí pues, habéis resucitado con Cristo. ¿Qué hay que hacer? Buscad. La idea de buscar ahí no es una vez. Es constante. Es un mandato que es constante, no es una vez. Buscad las cosas que son de arriba. Debemos buscar lo de arriba, lo del cielo. Es más, mira lo que dice. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La idea es que nosotros estamos orientados hacia lo celestial, hacia lo de arriba, lo de Dios, donde está Cristo. Note esto, Cristo está sentado en este momento a la mano derecha de Dios. Y Pablo dice, ustedes su enfoque es en Él que está sentado a la diestra del Padre. Toda nuestra vida está orientada hacia Él, no hacia lo de aquí, es a lo de allá. Lo opuesto de lo que los líderes religiosos estaban diciendo. Los líderes religiosos, enfóquense en aquí, en hacer estas cosas que van a llevarles a la espiritualidad. Pablo dice, no, comiencen enfocándose de arriba hacia abajo. Cuando me enfoco en Cristo, produce la vida de Cristo. Muy diferente a lo que ellos estaban diciendo. Pablo nos dice en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos. ¿De dónde? Del cielo. Preocúpense por su ciudadanía, donde está Cristo. Nuestra orientación es hacia el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. En lugar de buscar lo que este mundo nos está ofreciendo, en lugar de tratar de buscar en este mundo lo que quizás dices me hace falta en mi vida, pero ¿por qué no estoy sintiendo nada? No siento que soy cristiano, porque estás desconectado de Cristo. Y si estás desconectado de Él y estás tratando de hacer cosas para llegar a Él, estás en la misma situación de estos falsos maestros que estaban desviando a la congregación también. Tu deber es buscar a Cristo, enfocarte en Él, en lo del cielo. Porque cuando te enfocas en Él, lo buscas a Él, va a haber resultados en tu vida. Y lo que falta hoy en la iglesia es esto, vivir para Cristo. Porque no vivimos para Cristo, estamos buscando como iglesia también en otras cosas, experiencias, o estamos buscando en otras cosas fuera. ¿Y dónde está? ¿Qué debemos hacer? Y cuando compartimos con alguien, la gente no ve nada diferente. Porque no estamos conectados a Cristo. Están mirando a una persona que, pero yo para qué quiero ser como tú, si no me ofreces nada diferente. Es exactamente, estamos desconectados de Cristo. Como iglesia no vivimos en Cristo. Y el mundo no ve nada diferente en nosotros. Seguimos las mismas corrientes, hablamos de la misma manera. No podemos hablar la verdad de Cristo porque ellos no creen, porque no lo pueden ver en nuestra vida. Pablo dice, ustedes han resucitado con Cristo, búsquenlo de arriba. Segundo lugar, Pablo dice, pongan su mente en lo de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La idea de poner es poner nuestra mente en lo que es de arriba. Realmente Pablo está repitiendo la misma idea del versículo 1, pero lo está diciendo de otra manera. Ponga su mente en las cosas de arriba. Una vez más, recuerden, estos falsos maestros, al buscar en todas estas experiencias, en todas estas reglas, en todas estas normas, estaban realmente en sus propios deseos, en sus propios deseos carnales. Y lo que estaba sucediendo, estaban enfocándose en lo de la tierra, no en lo del cielo. Y Pablo dice, si ustedes no están enfocados en Cristo, están buscando lo de la tierra. Y es así de sencillo. Uno de dos, o tú estás buscando lo de Cristo, o estás buscando lo tuyo. O estás buscando lo de esta tierra, o estás buscando lo de Cristo. Y Pablo dice que nosotros debemos de poner nuestra mente en las cosas de arriba. Y las razones están en el versículo 3 y 4. Dice, porque habéis muerto. Ya han muerto con Cristo. Reitera la verdad que ya ha afirmado varias veces. Los creyentes han muerto sus vidas pasadas. Han muerto al pecado. Ya no viven para sí mismos. Pero además vea esto, versículo 3. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida que ahora estamos viviendo, dice Pablo, aunque está completa en Cristo, pero no ha llegado a su plenitud. La vida de ustedes, dice Pablo, está escondida, está guardada, está reservada en Cristo. La vida completa, eso es lo que la Biblia en la teología llama la glorificación, la perfección eterna, dice Pablo, todavía no ha llegado, pero está en Cristo, está asegurada. Y Cristo está sentado a la diestra del Pablo, Él reina, Él está en control, Él tiene todo poder. Él tiene tu vida completa, el futuro de tu vida en sus manos y lo que serás en la perfección. Está escondida, está guardada. Y sabe, Pablo dice en versículo 4 que va a llegar ese día cuando se va a revelar la verdadera persona completa que tú deberías de ser. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, se revele, lo que está hablando de la venida de Él. Cuando Él venga, se revele. ¿Qué va a pasar? También tu vida se va a manifestar. La vida que Él te ha prometido, la vida gloriosa en Él, va a revelarse. Juan lo dijo de esta manera en 1 de Juan 3, 2 y 3. Dijo esto, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí ve? No ha llegado todavía. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la transformación que va a suceder cuando Cristo venga. Bueno, dice, wow, qué maravilloso, voy a esperar. No, vea lo que dice. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiere decir que tú estás aquí esperando esa transformación, pero no estás esperando ahí de holgazán, esperando que llegue o que Dios me salve. Tu vida debe de producir ¿qué? La pureza de Cristo, debe de producir la vida de Cristo. Es por eso que la vida cristocéntrica es superior a cualquier otra vida. No hay nada que te va a ofrecer lo que te ofrece el Señor a través de sí mismo. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿estás viviendo esta vida cristocéntrica? Si no lo estás haciendo, es tu llamado. Dios te está llamando a vivir la vida cristocéntrica. Si no has dado tu vida a Cristo jamás, tu vida no puede experimentar esta vida igualmente. Tienes que dar ese paso de creer en Cristo, rendirle tu vida, darle tu vida para seguirle a Él. No va a suceder de otra manera. Señor, te damos gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por tu verdad, que es muy clara. Sabemos lo que dice. Entendemos en esta mañana lo que nos mandas como hijos tuyos. Debemos vivir una vida centrada en ti. Ayúdanos como iglesia, tanto cada uno en particular como también como iglesia juntos a entender esta verdad tuya. La religión no nos puede dar la transformación. Las reglas no pueden cambiarnos, no pueden transformarnos. Vivir la vida a nuestra manera no nos va a producir la vida tuya. Es buscando lo de arriba. Es buscándote a ti cada día. Es buscándote y vivir una vida centrada en Cristo. Lo que producirá, Señor, la transformación. Ayúdanos a vivir esta vida en este mundo de tal manera que la gente pueda darse cuenta de quién tú eres a través de la transformación que tú has hecho en nosotros y sigues haciendo. Que como iglesia seamos una iglesia que se enfoca en lo eterno y no en lo de este mundo. En el nombre de Cristo, amén.